siento por ti. Una razón por cual yo voy a existir. Quiero saber si por fin tú estarás junto a mí. Quiero que seas mi princesa y morir junto a ti. Quiero que seas mi princesa, que estés a mi lado y conmigo amanezcas. Sin importar mi pasado, que sientas conmigo lo que nunca has vivido. Amor, cuando beso tu piel, es algo que no puedo evitar. Creo que con el paso del tiempo me estoy volviendo a enamorar. Cumpliré tus fantasías, serán mi alegría de noche y de día. Yo miraré las estrellas contigo a mi lado y seremos uno solo, amor. Y morir junto a ti. Nosotros somos Kenny Roy. Quiero explotar tu pasión. Deseo encender tu calor. Quiero que vengas conmigo y bailemos juntos reggaetón. Saga, desde el filo de la montaña. Love the music, la fábrica de hits. Franz, TC. Esto es una sensación indescriptible. Kenny Roy. Élite. Desde la verdadera magia musical. Seas mi princesa y morir junto a ti. Cumpliré tus fantasías, serán mi alegría de noche y de día. Yo miraré las estrellas contigo a mi lado y seremos.